Asimismo, ya se tiene nombrada la comisión de la Tectum. Queremos informarles, y es muy sabido que ustedes están en respaldo a la federación. Vamos a entrar a tocar los puntos que se nos encargaron y que se nos encomendaron desde el estado de Guerrero. Vamos a entrar a exigir a gobernación y si les pedimos a todo el contingente que está aquí que nos aguanten, que aguanten hasta que nosotros salgamos, para que sirva como medida de presión y asimismo aquí y en el estado de Guerrero se haga justicia por nuestros compañeros caídos. Entonces, esas son las indicaciones, compañeros. Vamos a entrar, pero les pedimos que estén aguantando en lo que nosotros salimos. Esas son las indicaciones. Va a entrar una comisión de la FEXUM y al término se le va a informar cuáles son los resultados de este acercamiento con gobernación. Entonces, pasaremos a gobernación y al final le vamos a informar cuáles son los resultados. Y sí queremos que se respete la valla que está por parte de la federación, y pues creo que todos estamos indignados y todos tenemos ese coraje, ese odio, ese repudio, y es por eso lo que nos obliga a estar aquí y a exigirle al Estado mexicano justicia. Ese odio y coraje nos obliga a estar aquí para exigir justicia. Entonces, compañeros, esas son las indicaciones y pasaremos a gobernación.